Yo tengo un sándwich. ¿Y vos? Y ahora sí, como todos los jueves, Vicente, buen mediodía. Buen mediodía, Mati, ¿cómo anda? Bien. Acá andamos con... ¿qué, cómo lo llamo ahora? ¿Mundo animal o qué? Este espacio. Habíamos... Leandro había dicho Vicente de la Selva, ¿no? ¿Había quedado? Puede ser. Bueno, hoy no sería específicamente de la selva, pero bueno, puede ser. Bueno, puede tener más que ver con los palitos por ahí, por el tamaño. Porque bueno, viene otro por ahí dato más específico o más curioso comparado con el resto de las otras veces que hemos tenido este espacio, porque llega una noticia de un descubrimiento de unos gusanos, de un gusano, ¿no?, en particular, uh-huh, que es capaz de comerse el plástico y convertirlo en anticongelante. ¿Anticongelante es uno el que le pone el auto? Ahora le cuento. Bien. Porque, bueno, en la naturaleza al polietileno le lleva, sabemos, entre 100 y 400 años, más o menos, degradarse. Pero este gusano parece ser capaz de eliminarlo al momento. ¡Wow! Esto, bueno, fue descubierto por unos científicos, que ahora vamos a nombrar, porque siempre veo que los dejamos medio de lado a los científicos. Está bien. Según la noticia, igual. Y tienen nombres raros, muchas veces. Sí, tienen nombres raros, pero bueno, descubren cosas muy interesantes. Estos, vamos a empezar por la especie de gusanos, ¿no? Son estos gusanos conocidos como gusanos de cera, que son más que nada famosos por dos motivos. Los de los pescadores, que los utilizan como cebo para atraer a los peces al anzuelo, y también porque tienen la mala costumbre de destrozar colmenas comiéndose la cera de sus enjambres. Mm. Así que estos gusanos tienen esta mala fama, podría decirlo. O sea que viven tanto en el agua como en el aire, en el oxígeno. Sí, tal cual. Así que... Y se morfan cualquier cosa, hasta el plástico. Por lo que veo, se morfan hasta el plástico. Ahora, estos científicos que vamos a nombrar a continuación han descubierto que tienen la capacidad, estos gusanos, de devorar un material muy diferente, justamente, ¿no?, a lo que acabamos de nombrar, que son las bolsas de plástico. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar subiendo fotos y también creo que hay un video por acá que después lo adjunto a la publicación. El descubrimiento tuvo lugar de la siguiente manera, cuenta Federica Bertotocini. Bertotocini. Sí, yo lo había leído ya anteriormente. Una científica que trabaja en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Se percató Federica por primera vez del talento come bolsas de los gusanos. Al llegar a su casa y encontrarse con que los gusanos que había dejado cerrados en una bolsa habían conseguido escapar. ¿Cómo? Todos los grandes descubrimientos suceden así. Tal cual. Che, dejé esta emulsión acá al lado de la ventana, vete, de repente descubre la fotografía del chabón. Este me parece lo más interesante. Bueno, habían conseguido escapar de la bolsa estos gusanos y estaban por todas partes de la casa, ¿no? Esto dijo ella en un comunicado. Entonces, bueno, se dio cuenta, ¿no?, que los gusanos se habían abierto camino a base de bocados al plástico, creando agujeros por lo que escapar. Pero como, claro, no encontraba los restos, se dio cuenta que se los habían manducado. No es que lo había cortado y escapado. Claro, no buscó ahí una tijerita, cuchillo, nada. Bueno, entonces este proyecto comienza a partir de este momento que sucede este hecho, y para asegurarse de que los gusanos no habían simplemente mordisqueado el plástico sin comérselo, como le comentaba, los investigadores analizaron qué porcentaje de restos habían quedado del material inicial. Entonces del 100%, ¿no? Efectivamente, tras 14 horas, el 13% del plástico había desaparecido. Está bien, no es. Pero para un gusano es un montón. Y sí. Los investigadores escanearon también los trozos masticados de las bolsas para llevarse la segunda sorpresa al encontrar glicol etileno, el compuesto principal del anticongelante, y la confirmación de que el polietileno también había sido degradado. Claro. Así que este sería el hecho aquí. Bueno, vemos una foto que es... ¿Cómo se llama el gusano? ¿Tiene nombre la especie? Gusano de cera. Gusano de cera. Solía comer... No parece como una larva, miel, como una lombriz. ¿Solía comer qué? Solía comer colmenas, estaba ahí... Claro, estaba con anzuelo también. O anzuelo, eso ya era un garrón, si te tocaba... Te toca hacer carnada, ya está, sí, no, sí. No la contás más. Bueno, la naturaleza entonces, como contaba, el polietileno le lleva 100 y entre 100 y 400 años degradarse. Sí, tristemente cuando... Una especie de compost, me imagino... que se puede hacer en las casas, sí. Así como uno pone gusanos que van trabajando el compost, uno puede, a qué velocidad comen, ¿no? Pero tener unos gusanitos en tu casa y vas tirando las bolsas en ese compost de gusanos de cera y plástico. Sí. Y el tema es después que hacen pichí, ¿cómo haces para juntar el anticongelante? Ese dato no se lo puedo compartir en este momento. Es muy nuevo todavía todo. Claro, esto es relativamente nuevo. Y bueno, lo triste es que, claro, ponele, cuando vos ya estés 3 siglos muerto, la bolsa con la que hiciste las compras ayer todavía va a estar vagando por ahí y contaminando el planeta, podría ser. Sí, viste, no sé si vieron que, bueno, supuestamente, no sé en qué quedó, podemos averiguar, chusmear un poquito... el tema de la prohibición de las bolsas de plástico en los supermercados. Sí, parece ya que es un no hecho, más. Pero en algunos chinos todavía se siguen dando. Pero o sea, cada vez menos. Pero... A mí lo que me dijo mi vecino, mi Chinese, el de la cuadra que voy seguido, que una bolsa de plástico más resistente sí está autorizada y están cambiando por bolsas de plástico, pero no esas que te duraban... No las del, más... Del súper a tu casa. Claro, las más berretas, digamos. Sí, como que se puede usar una vez más. Así todos seguimos utilizando, me parece, el plástico y habría que ver. Puntualmente la ley dice qué graduación es aceptada o no, o si es un... Me imagino también los fabricantes de bolsas, ¿no? De repente tener que cambiar la fábrica por plástico a cartón. Y sí, bueno, o sea, yo creo que igual usted dice que estas bolsas de plástico más resistentes son las que están tratando de cambiar. Eso dura, es lo que me pueden dijo durar mi... un par de veces más. Claro. Bueno, este descubrimiento entonces parece que todavía está lejos de convertirse en una solución aplicable para acabar con estos problemas, ¿no? de los residuos de plástico. Pero bueno, esta científica explicaba esto y que dice también que espera encontrar las enzimas que los gusanos utilizan para descomponer el plástico. Lo que decía, en sus propias palabras, es puede que podamos encontrar la molécula y que podamos producirla a gran escala en lugar de utilizar millones de gusanos en una bolsa de plástico. Bien, yo me estaba imaginando 1 millón de gusanos comiendo los plásticos. Claro, todo, claro, para fin del problema, ¿no? Y habría que ver cuántos gusanos hay, cuántos gusanos se pueden conseguir y para hacer esto. Pero bueno, en un futuro quizás sabremos un poco más de esta información. Bien, cómo la naturaleza se va adaptando para con nosotros, ¿no? Una vez que no estemos más, ya hay unos gusanitos que van a terminar en pocos años de comer cualquier cosa que dejemos si no estamos más por acá. Quizás. Quizás. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Causes me to slip on my head. clean these damn dishes. When they first got dirty, I wouldn't be going through this. As my provision clear. Yeah. I cry by the happy dreams and a fire bed scorched with anger. So hard for me to scrub. I think the residue will forever linger. Maybe when I wash this neck, I soak them lager and harder. But how are you supposed to get clean dishes out of contaminated dishwater? Fishbone haciendo Busting Souls. En este momento están haciendo una gira internacional con los músicos originales. Por primera vez en 25 años, Angelo Moore, Walt Kibbe, Fisher, John Bigman, están todos, Rocky Sherman, Jay Armond, todo, Paul Hampton. Están haciendo una gira por Estados Unidos casi todos los fines de semana tocando en diferentes ciudades. Así pasó Fishbone. Sándwiches.